Hola audiencia del Expreso Farco. El sábado pasado, 15 de noviembre, se realizó en la República de los Niños una nueva marcha nacional de las organizaciones de chicos y chicas del pueblo, red que reúne a más de 400 espacios de crianza comunitaria de todo el país. Son chicos del pueblo, quieren vivir. Estas marchas nacionales comenzaron hace casi 25 años, en mayo de 2001, atravesando el país, desde La Quiaca hasta Buenos Aires, con el impulso de Carlos Cajade y Alberto Morlachetti, referentes históricos de este movimiento. Vamos a invitar al coordinador nacional de esta marcha, al padre Carlos Cajade, que viene desde Buenos Aires acompañando a los chicos y que desde aquí va a partir y acompañará durante todo el trayecto a estos chicos, más de 300, que parten hoy desde La Quiaca a Buenos Aires. Todos que queremos pan, trabajo, dignidad. Olé, olé. Olé, olé. Hace muchos años, en una de las asambleas salió de hacer una bicicleteada desde Rosario hasta Buenos Aires por los derechos de los chicos. Llegan a nuestras obras, pasan miseria, se les desarma la familia por la desocupación. Entonces dice, ¿por qué no salimos una vez a la calle a hablar por los derechos de los niños? Y la verdad es que cuando salió lo de La Quiaca me pareció una locura, pero hoy veo que atrás de la voz de los chicos estaba la voz de Dios, ¿no? Porque todo el recibimiento del norte fue tan cálido y tan fuerte. Así que bueno, nosotros creemos que el encuentro de cada chico va refundando una nueva manera de pensar el país. Desde ese 2001 se volvió a realizar varias veces y en distintos lugares. El año pasado, 2024, por primera vez se eligió como sede la República de los Niños, en La Plata. Y vas a ver que acá en la República vas a tener entretenimiento para más y debes dar más. Espacio que permite también encontrarse, jugar y mantener a niños y adolescentes a salvo del protocolo de represión nacional. Este año se repitió, incluyendo la posibilidad de que los cientos de chicos y chicas que vienen disfruten gratuitamente de los juegos mecánicos del predio, entre otras actividades. Junín, vienen, vengan chicos. Se pegaron un alto viaje para venir acá. Sí. 6 horas. Colectivo Juan Azurduy. Ya tenemos talleres de cocina, deporte y comunicación. Que entras, cambias mucho. Yo entré muy... cambió mucho de que entré. Bueno, ¿qué le gusta más de estos encuentros? ¿Qué es lo que más le gusta? Todo. Muy bien, valió la pena tanto ahora ya. Somos de la casita Infancia Libre y tenemos un hogar y también funcionamos como centro de día donde ayudamos a nenes con las viandas y van a pasar tarde a merendar y hacemos actividades y van muchos nenes chiquitos y más grandes también. También funcionamos como hogar provincial. Más o menos de nosotros. Somos una como familia. ¿Cuál es la necesidad de que tienen los pibes hoy y las pibas hoy en día? La comida y la educación también especial, porque ahora hay mucha gente que está metida a la droga y mala juventud como nosotros hoy en día, y a nosotros nos gusta sacar los pibes de eso, y la educación es una de esos, y también la salud de los jubilados, porque también los jubilados, yo tengo abuelos, que tenemos abuelos, otros tienen papás que no alcanzan, y los medicamentos, por lo visto, el presidente de la jubilación de la mínima ni sabe cuántos. Contame qué estuvieron haciendo durante todo el día y cómo sigue. Jugando con los juegos mecánicos. Después lo venimos a descansar un rato ahí a la placita. ¿Qué es lo que más le gusta de esta marcha? Los bombos. ¿Le gustan los bombos, la movilización? ¿Sí? Sí, el canto tengo. Me gusta todo a mí. A mí me gusta todo. Durante toda la jornada hubo transmisión en vivo de Farco, por la que pasaron chicos, chicas y educadores compartiendo sus experiencias y miradas. Estamos acá con Eli y Paula. Ya la tienen pechera, remera, todo. Así que cualquier duda que hay, imagino los chicos y las chicas acuden a ustedes. ¿Cómo va? Bueno, ellos están contentos. Por ahí a veces ya conocen a algunos porque hacemos o campeonatos de fútbol, claro. Encuentros. Entonces es como que ellos están en contacto con... Tienen sus amigos y amigas de... De otras organizaciones, juegos, o ellos vienen a nuestra casa, o hemos tenido torneos, campeonatos de fútbol. Nos contaban que hay dos de los voceros acá que estuvieron preparándose hace mucho tiempo. Quiero hacer de vocero. A ver, ¿quién quiere hacer? Va, quizás un vocero, pero... Que levante vocear. La mano. Necesitamos que nos escuche porque el hambre es un crimen. Y ahora, como dijo él, hay mucha gente que no come y por eso hacemos los comedores. y hay veces que no nos alcanza la comida para ellos, o algunos se desaparecen por falta de comida o algo. Siempre falta algo, nunca se puede completar todo. Para el cierre se realizó la marcha, un acto en la Plaza Central de la Repu con chicos y chicas como principales oradores y un acto ecuménico de bendición del pan con la participación de Araceli Demetrio y Jacqueline Esteban de la comunidad gitana de Mar del Plata. Tenemos derecho a que nos traten bien, que no nos traten mal por ser gitanos o gitanas. María Ochoa, del hogar Guaguaguasi. El Maimayo Cayanqui, Guaguacunas. Estamos aquí porque con ternura venceremos. Y el arzobispo de La Plata, Monseñor Gustavo Carrara. Que en esta bendición también Jesús escuche todos los deseos lindos que han expresado los chicos y las chicas del pueblo en sus proclamas recién. Que venimos acá a luchar por nuestros derechos, que parece que no los tenemos porque el gobierno no se da cuenta, y que en cada barrio hay mucha delincuencia, mucha droga, mucha tristeza. Nuestros chicos se suicidan, se mueren por hambre, soledad, y el gobierno no se da cuenta de eso. Y yo, como ven, estoy toda sudada, toda enojada, pero porque vengo a luchar por más infancias felices, para que mis amigos y mis amigas, ni estos chiques, ni tengan tristeza, ni tengan miedo de salir a la calle, ni nada de eso. Para el Expreso Farco informamos Pablo Antonini y Robertina Sacido Torchio desde Radio Estación Sur de La Plata.